todos los lunes a las 16:30. Memoria y brújula. Continuando el camino. La audición de Gonzalo Abella. ¿Qué tal, queridos amigos, queridas amigas? Una vez más, en una reflexión, mientras vamos siendo testigos y de alguna manera partícipes de la construcción de la historia de este país que tiene tantos desafíos y tantas potencialidades que vamos a desarrollar en la medida que podamos como pueblo organizado. Uno siente el orgullo de ver cómo luchan en este momento los compañeros de la Unidad Popular contra la LUC, contra el tren de Bosnia, contra las injusticias. Están insertos en todas las luchas, en todos los frentes laborales, haciendo un gran esfuerzo de organización. Uno se siente orgulloso de ser parte de la Unidad Popular, pero al mismo tiempo es absolutamente consciente de que nuestro pueblo vive un estado de desmovilización que no es acorde a los grandes desafíos de la hora. Las historias de los pueblos son así. Podemos tomar cualquier otro pueblo que tenemos como referencia, como pueblo heroico, y veremos que a veces parece dormido y que cuando despierta, la fiesta del despertar, irrumpe con todas las memorias acumuladas de lo que la gente puede haber creído que pasaba desapercibido. Por eso yo quería hoy hablar de un hecho muy importante, una militancia, el Frente Cultural, que tiene que ver con el mensaje que necesitamos dar a nuestros compañeros, porque ahí sobran los factores objetivos de la situación para impulsar una lucha reivindicativa, una lucha contra el neoliberalismo y contra la corrupción de las intendencias, ¿no?, que es la otra cara de la opresión. Pero falta la convicción de que se puede. Y el factor cultural, y más específicamente el factor artístico, juega un papel mucho más importante del que nosotros creemos. Si nosotros pasáramos revista desde cuando nos autorizaban a usar la fonoplatea hasta todas las actividades que hemos hecho de todo tipo de expresiones artísticas, nos damos cuenta que el arte acompaña permanentemente, a la escala nuestra, el crecimiento de la Unidad Popular. Pero cuando hay un momento de retroceso, sea electoral, sea de movilización, parece que el oportunismo está copando todos los ámbitos de movilización, cuando hay un momento de retroceso, la cultura, que tiene que ver con la memoria, con la identidad de sí mismo, con la autoestima, es un factor extraordinario de resistencia. Lo podemos ver en las luchas africanas, lo podemos ver en la lucha de los negros norteamericanos, donde el factor cultural pasa a redescubrirse en su verdadera importancia, en la memoria de los pueblos, porque la cultura también comprende la historia de sí mismo, contada por sí mismo y no por las clases dominantes. Es decir, todos esos eventos culturales son fundamentales para decir, sí, nos han hecho retroceder, pero acá estamos. Y somos hijos de un pueblo en lucha, somos hijos de un continente que es un volcán. Si nosotros vemos la dimensión del hecho cultural que hemos generado como pueblos, nos damos cuenta que la flecha de la historia sigue apuntando hacia la liberación nacional y hacia el socialismo. ¿Qué es la cultura? Hablando de lo general a lo particular, la cultura es el hecho cultural, es ante todo un hecho humano. Lo anteponemos a lo natural, a lo que se desarrolla naturalmente. También lo anteponemos a lo que los animales modifican, pero por instinto, como puede ser la construcción de una colmena o un hormiguero. Esos son hechos que modifican la naturaleza, pero desde la naturaleza en sí hay actividad instintiva, hay actividad de colectivos animales, pero no hay una vocación de comunicar, no hay una vocación de transmitirla. El hecho cultural es una actividad humana consciente que busca transformar, pero no es solo el arte. El hecho humano tiene un gran área que tiene más que ver con lo objetivo, que es con el desarrollo de las fuerzas productivas. Decimos cultura en esta área, en este primer área, de las tres áreas que yo quiero desarrollar. En esta primera área decimos cultura y pensamos, por ejemplo, en agricultura, la madre de todas las culturas. Es decir, y desde ahí podemos seguir avanzando en todo lo que son desarrollos tecnológicos y científicos, que son también hechos culturales, porque son hechos humanos, conscientes, podemos desarrollar hasta la revolución científico-técnica, hasta la sofisticada tecnología de nuestros días. Todo eso son hechos culturales. Una segunda área de lo que llamamos en general cultura es cómo se transfieren estos hechos culturales de una generación a otra, o al menos de una clase dominante y una élite a otra clase dominante y otra élite. Y por otro lado, las memorias de los hechos culturales de los pueblos. Eso tiene que ver con la educación. O sea que la educación también es un componente cultural. Pero si el desarrollo de las fuerzas productivas es cultural, porque es un hecho de transformación humana, si el hecho del transferir estas conocimientos culturales y esta capacidad, esta potencialidad de transformación se da a través de esa segunda área cultural que es la educación. La tercera área, que es la que nos interesa acá especialmente en este momento, es lo que tiene que ver con el arte. El arte como mensaje de lo humano es el mensaje a partir de lo singular. No son tesis conceptuales las que se expresan en una obra artística, no es panfletario, no tiene solo un interés en directamente en educar. El arte es la expresión de lo humano siempre por lo singular. Puede ser por un conjunto de colores, puede ser con un conjunto de sonidos que combinados sugieren, puede ser por un dibujo, puede ser por una escultura, puede ser por un graffiti, pero el arte... puede ser teatro, por favor, tenemos un montón de elementos que pueden ser por el arte, pero lo interesante del arte es que se elige un hecho singular, una combinación de colores, una combinación de sonidos, una combinación de palabras, para expresar a través de un caso concreto, reflejar un estado de ánimo, un mensaje, una sensación, una memoria, una identidad. Tiene que haber, por lo tanto, un código de comprensión entre el que emite y los receptores. Pensemos en todo lo que es arte, ¿no? La música, tanto por el ritmo como por la melodía, la danza como forma de expresarse. Un ballet puede narrar una historia concreta, pero nos da un montón de elementos sobre costumbres, códigos, valores de una época. Una escultura, podemos decir lo mismo. El dibujo, hasta la paleta que se elige, los colores que se eligen para expresar un cuadro, pueden hablar de melancolía o pueden hablar de alegría con colores vivos. Por algo, Picasso, cuando pintó Guernica, eligió el blanco y negro para una catástrofe, una tragedia, un crimen sobre un pueblo que es bombardeado. El teatro tiene también... Es muy claro cómo a través de un personaje particular o de un conjunto pequeño de personajes estamos recreando una época, estamos recreando una situación y a veces hasta dando un mensaje revolucionario. Ni que hablar el cine, ¿no? El cine fue un instrumento político y sigue siéndolo para atontar o para despertar conciencias. Y hasta el rap y las batallas de callejeras. Siempre el arte es importante cuando avanzamos, siempre el arte es importante para construir una sociedad nueva, pero siempre el arte es importante, y acá es lo que yo me quería detener, en la resistencia. Es decir, no es lo mismo sufrir una situación de opresión con la cabeza vacía que sufrir una situación de opresión haciendo arte, disfrutando arte, produciendo arte y entendiendo que el arte es un refugio de identidad, de autoestima y un mensaje y un camino también. La literatura es clarísimo en eso, pero incluso en nuestra historia, ¿no? Es decir, Bartolomé Hidalgo era un arte maravilloso que planteaba el avance. Bartolomé Hidalgo hace cielitos con lenguaje gauchesco, pero cuando se trata del éxodo, hace una marcha en un lenguaje clásico, llamando a los paisanos a combatir y a no rendirse. Ni que hablar de todo lo que sabemos del candombe como resistencia afrooriental. Las letras de las murgas, crípticamente o abiertamente, siempre tienen un mensaje político. Y la unidad popular siempre ha apoyado las actividades artísticas como una herramienta fundamental del proceso revolucionario. Y ojo, cuando hablamos de expresiones artísticas, hablamos en primer lugar lo vamos a leer en el programa, si hoy tenemos tiempo, porque está explícito. En primer lugar, el impulso del arte popular, del arte de la creatividad de la gente, que es mucho más poeta, mucho más música y mucho más mensajera de esperanzas de lo que uno cree. Hay que saber leer ese arte callejero, ese arte popular, ese arte que en el campo tiene expresiones especiales y en la ciudad otras, y en la clase obrera quizá sea la murga la expresión más importante, pero hay que entender el tema del arte como un elemento para el cual la unidad popular, en primer lugar, busca impulsar que el arte popular no se detenga, que cree 100 escuelas, que el arte popular sea una herramienta de conducción, de sabiduría y de expresión, a veces contando casos particulares, dramatizando los grandes rasgos de nuestra época y la esperanza y la necesidad que tenemos de luchar. Además de ese impulso, que es una dirección de trabajo fundamental de la unidad popular, está el tema de la comprensión. Ha habido un arte que algunos llaman arte clásico, que se entiende que tiene que ser para el disfrute de las élites, de las minorías. Nosotros necesitamos el acceso pleno de la gente a esas formas artísticas que tienen un extraordinario valor, que son atesorados a través de un desarrollo cultural de la humanidad y que no pueden ser privilegio de algunos. Tenemos que recordar la frase del argentino Aníbal Ponce, cuando el arte se disfruta como un privilegio, el arte te echa a perder igual que el oro. Entonces, impulsar el arte, pero también el asalto del pueblo trabajador a las formas artísticas que les han sido vedadas y que les han sugerido que no son para ellos. Impulso del arte propio y comprensión del arte de toda la humanidad y de todos los países y de todos los pueblos. Un tercer dirección de la unidad popular, además, es el acceso. Porque a mí me puede gustar mucho el ballet, pero es carísimo. Me puede gustar mucho determinadas formas de expresión artística, pero no tengo acceso económico a ellas. Por lo tanto, si lo primero es impulsar el arte propio, si la segunda dirección de trabajo es la comprensión, la apropiación, el asalto del cielo de lo que se llama el arte clásico, entender además la evolución, por ejemplo, de la pintura en Europa, pero también de la pintura en Asia y de la pintura entre los pueblos americanos, incluso el sincretismo religioso que se expresa en un arte maravilloso que tenemos en nuestro continente. Si lo primero es el impulso al arte propio, si lo segundo es la comprensión del arte que parece de élite, si lo tercero es el acceso, el cuarto elemento es la producción propia. ¿Por qué nos vamos a limitar como pueblo a producir aquellas formas artísticas que son entendidas como propias de los de abajo? No, si queremos asaltar el arriba, también tenemos que producir el arte, el genuino arte, que hasta ahora producía una pequeña élite educada. Y en eso la unidad popular impulsa, porque además de su cosecha surge una nueva conciencia y una nueva disposición de lucha a partir de la autoestima y de la comprensión clara de los problemas. Que puede hacerse por una obra científica, puede hacerse a través de la educación política, pero puede hacerse además a través de la expresión artística, que toca una fibra subjetiva de sentimiento íntimo que a veces no logra tocar la educación y tampoco el desarrollo de las fuerzas objetivas, de las fuerzas productivas. En ese sentido, la unidad popular no ha trabajado en abstracto. Es importante, por ejemplo, cómo en los programas municipales y departamentales de la última elección, donde no ganamos votos, pero ganamos una extraordinaria comprensión de lo que estábamos haciendo, por ejemplo, vimos claramente el papel de las bibliotecas públicas. No solo como un depósito de libros, sino como promotora, cada cual en su lugar, de actividades culturales que en parte ya se hacen, pero que tienen que ser potenciadas y que tienen que ser además la memoria viva de lo que es la historia de los eventos locales. con la participación ciudadana que tiene que sentir de cada biblioteca pública, como ojalá lo sintiera de cada centro escolar, de cada edificio escolar, un lugar propio para trabajar, para crear, para entender, para estudiar colectivamente, para compartir. Y en ese sentido también nos preocupó especialmente Comunidad Popular y las expresiones de nuestros programas departamentales así lo dicen, el tema del arte callejero. Nosotros vemos diariamente en las calles, cuando para el ómnibus en una esquina, cuando un automóvil para, es decir, una serie de personas que algunas tienen una forma muy rudimentaria de exhibir su arte, a veces es apenas, o suben a un ómnibus a cantar una canción muy mal entonada, son formas apenas enmascaradas de mendicidad, pero hemos encontrado talentos, tanto en los músicos callejeros como en los músicos de ómnibus, como en la gente que hace unos malabarismos sumamente complejos con un dominio extraordinario del cuerpo. La Unidad Popular había planteado en los programas departamentales que en vez de estar corridos por la locura del tránsito, se creen en cada espacio municipal, en cada espacio barrial, un espacio para el arte popular callejero. Y que el arte popular callejero se transforme en un evento que se va a visitar por los turistas, que se va a visitar por la gente que llega, y donde realmente generan su arte en un espacio propio, incluso con aulas, aunque sea un contenedor, pero un aula para capacitar, para seguir desarrollando esa capacidad extraordinaria del arte callejero. Es decir, para nosotros el arte tiene que ver con esto, en un momento de desesperanza, en un momento de que la gente empieza a entender que se le está estafando, empieza a entender la barbaridad de las tercerizaciones en las intendencias, la falta de diálogo, de los soberbios intendentes que sufrimos. En ese momento, el factor subjetivo de recuperar la esperanza, las ganas de pelear, que la tienen todos los pueblos, parece dormida, el arte puede ayudar a despertarla tempranamente, esa vocación de lucha, esa resistencia, es decir, ya no me embroman más, yo ahora salgo a pelear por lo mío porque se puede. También el arte nos enseña en eso. Y en ese sentido, yo quiero reflexionar un poquito, esto no está en el programa de la Unidad Popular, por cierto, sobre lo que se está haciendo con las radios públicas. Yo puedo llenarme de críticas hacia las radios que llamamos del Sodre, pero puedo llenar de críticas a ver cómo mucha gente militante del Frente Amplio usó mal estos medios y hasta sectariamente. Pero producían cultura. Y hoy el desmantelamiento de las radios públicas que propone el gobierno neoliberal con el señor Sotelo al frente es verdaderamente criminal. Que las radios que tienen que ver con los periodistas, con los hechos culturales justamente, radios de periodistas, radios de hechos culturales, alquilen espacio para empresas privadas que transmiten fútbol. Y lo dice una persona como yo que amo el fútbol. Es parte de un desmantelamiento consciente que quiere rebajar el papel de las radios públicas porque le tiene miedo a la cultura. El gobierno que sufrimos le tiene miedo a la cultura. Y eso significa, y quiero ser muy claro, que en la defensa de las áreas de la cultura públicas es posible que nosotros podamos hacer alianzas con gente que no piensa igual que nosotros en muchos aspectos, pero que siente el dolor del atropello a los hechos culturales que nosotros teníamos y que este país puede decir con orgullo que ya desde el tiempo del primer vallismo vivió y disfrutó nuestro pueblo de hechos culturales accesibles para todos. Desde el primer vallismo, que no tiene nada que ver con lo que es el Partido Colorado hoy. Y en ese sentido, tenemos que estar muy atentos en el plano de la cultura y en el plano del arte en particular. Decíamos que la cultura también es ciencia, que la cultura también es educación, pero en el plano del arte en particular, que le llamamos en general, por extensión, el plano de la cultura, tenemos que estar muy alerta a la posibilidad de políticas de alianzas que podamos hacer contra la barbarie y el oscurantismo neoliberal. ¿Supone eso hacer concesiones programáticas? De ninguna manera. ¿Supone confundirnos y entreverarnos y diluirnos en un movimiento mayor? De ninguna manera, porque tenemos que tener bien claro una cosa. Nuestros objetivos políticos y los del oportunismo de la cúpula del frente no solo son diferentes, son absolutamente antagónicos. Pero eso no significa que frente al gobierno neoliberal y sus aliados fascistas, ante el oscurantismo total que nos quieren condenar, nosotros no tengamos que recoger las viejas banderas del primer vallismo, las banderas del segundo vallismo y su esfuerzo cultural en relación a la escuela pública, los espectáculos artísticos, y también algunas cosas que el Frente Amplio logró en el plano cultural, ojalá las hubiera logrado en el plano educativo, que el Frente Amplio logró en el plano cultural y que son aportes a la cultura popular que no podemos regalar ni podemos fruncir la nariz para que peleen por ellas solos los que las implementaron. Y repito, las políticas de alianzas en el plano cultural que podemos hacer no significa olvidar lo principal, que nuestros objetivos políticos y los objetivos políticos de la cúpula del Frente Amplio no solo son diferentes, son antagónicos. En ese sentido, nosotros creemos que volviendo a lo general, ¿no?, al tema de la lucha por el arte como sensibilidad, el arte nos embellece, el arte nos hace más buenos, el arte nos hace fortalecer nuestra capacidad de entrega por los demás. El arte nos da un sentido y muchas veces, a su manera, a la forma peculiarísima que tiene la expresión artística, nos da la memoria y la brújula. Desde luego, desde ese punto de vista, nosotros lo que más necesitamos es la visión científica de la sociedad. Lo que más necesitamos es entender qué se puede en cada momento, establecer la correlación de fuerzas y establecer una línea táctica en el marco de una estrategia. Desde luego. Desde luego, también estamos peleando por la educación, por el 6+1, por enfrentar los atropellos feroces, taimados, fallutos que está haciendo este gobierno contra la educación pública. Desde luego que también en esos hechos culturales estamos peleando. Pero el tema del arte tiene que ver con el factor subjetivo, con el amor por nosotros mismos, por nuestro pueblo, por su capacidad de crear, por admirarnos de las cosas que pasan a nuestro alrededor en el mundo cultural y en ese sentido usarlo como una fuerza más para el despegue de nuestro pueblo hacia la lucha irrenunciable. Lo complejo del arte es quizá lo más interesante desde el punto de vista filosófico, quizá, es que el arte expresa lo universal desde lo singular o desde lo individual. Repito, cuando nosotros hablamos de la ciencia, o incluso establecimos normas hasta para el desarrollo agrícola, estamos buscando generalizaciones. Es decir, los cultivos se comportan de esta manera, la rotación de cultivos sirve de esto, el cultivo orgánico alimenta mejor, pero estamos generalizando. En educación también, partimos de generalizaciones. En el arte, a veces una historia pequeñísima. Una canción simple, por ejemplo, que cantaban los olimareños, me viene ahora a la mente, una canción de hace 30 años, cuando los olimareños eran los olimareños. No lo conoce a Juan, Juan el Flaco, que es albañil. Y a partir de una canción básicamente sencilla, musicalmente muy sencilla, pero cantada con el suficiente fervor, era una siembra de conciencia extraordinaria sobre de qué lugar estábamos, a qué clase social pertenecíamos y desde dónde leíamos el mundo, desde el ángulo de los trabajadores. Y si yo hablo de esta canción, podría hablar de la pintura, podría hablar del teatro. Vaya que aquel Teatro Galpón sembró conciencia entre la juventud que lo iba a ver antes de la dictadura, iba a ver las obras, y vaya hacia el cine intrépido, el cine independiente, sigue sembrando hoy conciencia, como lo sembró desde su nacimiento, porque, compañeros, ningún arte es neutral. El arte surge del pueblo, el arte es sublimado por grandes talentos que a veces tienen una preparación especial, pensemos en un Beethoven, Pero cuando Beethoven se sintió mal, antes de caer en la sortera, cuando Ludwig von Beethoven se sintió mal, fue a la aldea. Se nutrió nuevamente del pueblo y creó la Sinfonía Pastoral. No fue casual. Es decir, las raíces están ahí. Y los grandes músicos y los grandes escritores lo saben. Picasso alguna vez dijo: me gustaría pintar como un niño, porque conocía las raíces de la creatividad, que a veces están en la ingenuidad pura. Entonces, todo eso es el arte, todo eso es un bagaje que nuestro pueblo tiene desde el tiempo de la Liga Federal y sus primeras expresiones artísticas como pueblo mestizo, que costó muchas vidas el arte, porque hay un odio de clase hacia el arte que no se vende, y hay también un arte mercenario que deja de ser arte porque es comprado, porque es manipulado, a veces es abaratado, o que puede terminar falsificándolo en la pobre y triste industria del entretenimiento. Ahí los duendes del bosque europeos, que tienen una fuerza de resistencia cultural enorme, los duendes del bosque europeo, se vuelven enanitos de Walt Disney. Pero en el fondo siguen siendo los duendes protectores del bosque europeo. Tenemos que discriminar. Lo que pasa es que el arte es manipulado, es ridiculizado a veces, es devaluado, y es nuestra tarea recuperarlo, impulsarlo, hacerlo comprensible, darle acceso a la gente a él y producir colectivamente el arte de nuestro triunfo, que es el arte que dará la alegre y triunfal sepultura a la opresión que hoy sufrimos. Bueno, nos vemos el lunes que viene.